Había una vez una princesa que se llamaba Sara. Ella vivía en un palacio muy bonito. Sara iba por la calle y se encontró a un príncipe. Él vivía en una casa muy bonita. El príncipe se llamaba Pablo. Ellos dos eran muy felices juntos. Y Pablo fue al super palacio de Sara. Pablo se quedó boquiabierto. Boquiabierto porque era grande y reluciente. Pablo se quedó a vivir en el palacio y se casaron, pero de repente un día por la mañana el rey no estaba en el palacio y dijo la reina que había venido una bruja a casa y se lo había llevado. Fueron a buscarlo y se encontraron a la bruja y dijo la reina: "Tú, bruja malvada, deja el maravilloso rey", dijo la bruja. "No, vosotros vais a ir a la cárcel", y dijo el príncipe. "Yo me encargo de la bruja, ustedes vayan a liberar al rey", dijo la princesa. "A la reina, nosotros somos un equipo", dijo la reina. "Yo voy a por las llaves", dijo el príncipe. "Usted, bruja, deja al rey en paz porque no te ha hecho nada". La bruja fue a por donde estaban las cárceles y la bruja le dijo al príncipe: "Ellas también son brujas". Y un brujo dijo: "Y nosotros somos brujos". Y un grupo de brujas dijeron: "Vosotras sois las malas", y rescataron al rey y fueron muy felices.